as I could to obsess now. People die in biscuit day when you sit that container. Sit up for too long, run up for this down free now. Bad sister, bad rat, bad sister, bad rat. Stand up, front for freedom, stand up, front for rat, bad sister, bad rat. Bad sister, bad rat, bad sister, bad rat. Muy buenas. Lucha pasa contra el sistema otra vez más. Fight System, fight back. Señores, nos estamos yendo a la mierda. Acabamos de empezar pues otra nueva edición de este asqueroso programa llamado Días de Instrucción. Con una canción, como podéis observar, de los maravillosos Discharge. De tus dioses. Con su canción Fight Back. Bueno, vamos a hablar un poco de la canción ya que hemos puesto y luego ya vamos presentando el programa. Pues, ¿sí? Como ustedes, que tú eres el líder. Pues nada, que esta canción bastante mítica de un grupo no menos mítico, pues es el primer corte del segundo 7 pulgadas que sacaban los Discharge, que sacaron la verdad que solamente 3 meses después de haber sacado el primero, el Reality Software, y pues que fue editado también por Clay Records y producido por Mike Stone, ese guitarrista y bajista, y bueno, estamos ante un entendido del punk de que lo que estás escuchando ahora mismo pues es el programa Días de Instrucción, que se emite todos los lunes a las 19 horas en las ondas libres obetenses de libres, Radio libres. Cuca. Hay que decirlo en latín, libres. En el 107.3 de la FM, más concretamente en Ubieu y en el Años. Y también lo puedes escuchar en www.radiocuca.org en el mundo mundial, como diría. Y que bueno, os invitamos a participar con este programa en el chat de Días de Instrucción, o sea, de Radio Cuca, que está simplemente entrando en www.radiocuca.org y pincháis ahí en chat. Y por nuestro teléfono, ¿cuál es? Nuestro teléfono es 985-2981-37. Esta semana te regalaremos... ¿Qué vamos a regalar esta semana? Pues lo que vamos a regalar ya nos estamos comiendo. Hostia, la que vamos a comer... Un oyente de este nuestro programa nos dijo que, me ha dicho a mí personalmente, que le pareció una falta de respeto que habláramos mientras comiéramos mientras hablábamos. Y eso creo que también le da una falta de respeto. O para ella. Y bueno, pues. No pues. Sé, hoy tenemos un programa. Con mucho ruido. Hostias. No, hay que decir que no está aquí pobre hoy. Está depilándose el pecho. Quedó en casa depilándose el pecho para ligar con las chicas. Y por lo visto está dándole biberón a un gato, ¿no? No sé. Biberón de su pene o no sé qué. El caso es que... Esto satura no sé por qué, tío. Hoy tenemos un programa, pues, con un tinte un poco más ecológico de lo habitual, ¿no? Debido a diversas cosas que han acontecido durante la semana pasada, que nos han invitado a esto. Y... Hoy estás muy invitador tú, tío. Y además tenemos en el plano musical bastantes novedades y bastante tenemos buenas. Tenemos un disco que está recién salido de la caja, vamos, de los correos, vamos. Sí, que ya llevamos esperando pues unas 2 o 3 semanas con bastante ansia y que ya está aquí. Y no puede ser otro disco que el compartido entre Sudor y Crimen de Estado. Que me cago en Dios, que yo me he estado, en cuanto he llegado a casa, lo primero que he hecho ha sido ponerlo e irme al baño masturbándome ferozmente. Y también tenemos otra novedad, que es el grupo Glam, que luego hablaremos sobre él. Pero estás comiendo y le parece de mala educación a la gente. Bueno, pues vamos así eso con la segunda canción de este nuestro programa. Pues este nuestro y programa. Y luego comentamos las noticias y después pondremos novedades musicales. Ruido desde Suecia, con Dispense, que lo he sacado de este recopilatorio Distortion to Hell. Que no puedo en la que salen ahí unas calaveras con un peinado bastante dis, ¿no? Con unos, sí, con unos spikes y con unas crestas. Y pues está de puta madre. Yo creo que esto... Exactamente, no sé si son solo bandas suecas o no. Yo hoy he seleccionado dos canciones que Mira por dónde, son de bandas suecas, que sonará una hora y luego otra más tarde. Y que está de puta madre y vamos a escuchar Disponse más Genocide, estos chicos suecos. Y creo que esto es así. Teníamos el ruido desde Suecia que nos traía Belardo. Dispense. Desde su casa. Creo que decías que el sonido te parecía algo mítico. No, sí. O sea, a mí me, o sea, me está parece... guay, sí. Está bien. Lo he descubierto esta mañana, la verdad. ¿Y qué más nos puedes decir sobre ellos? Pues no te puedo decir nada más porque he buscado, pero tampoco es que yo sea un genuino de internet y no he encontrado nada. Sé que son suecos, tío, no sé más. Y sé que son suecos porque me he descargado luego 7 pulgadas de ellos. Y ya está. No sé más. Ni más, ni más menos. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos, como diría el Fari. No, los chichos. No sé quién lo dice, pero sé que alguien lo dice. Los chichos. Y bueno, vamos a pasar ahora con las noticias de esta semana. Que las tienes tú. Pues ¿no? No sé si has traído tú alguna. No, yo no he tenido ninguna, pero me encargo de otras secciones del programa. Y bueno, el caso es que nos estamos yendo a la mierda. Y la gente no se está dando cuenta porque está bastante ocupada pues con sus puestos de trabajo y demás mierda que nos meten en las cabezas. Pues sí, porque durante la semana pasada pues han acontecido bastantes desastres debido a pues al clima que ha habido por aquí y eso pues no puede venir por sí solo, yo creo. Que estas cosas que pasan últimamente pues tienen una influencia de la mano del hombre, pues nefasta, yo creo. Yo creo que es Jesús, que es Dios, que nos manda el diluvio universal. Pues por portarnos mal. Y bueno, vamos a ver con las noticias, que yo he traído tres y pues son los desastres que han ocurrido pues por las lluvias torrenciales que ha habido la semana pasada. El jueves concretamente se registró el récord histórico diario de precipitaciones con 78 litros por metro cuadrado en el aeropuerto, en apenas 72 horas. Asturias recibió 300 litros por metro cuadrado, 6 veces más de lo normal en el mes de junio. Solamente esto, en tres días... En menos de 3 días, ¿no? Sí, recibió 6 veces más de lo normal en todo el mes. Pero... Y bueno, pues la lluvia y las crecidas mareas pues provocaron destrozos en casas, negocios, puentes y carreteras. En algunas localidades costeras las inundaciones han alcanzado casi el metro de altura. Hasta ahora, solo las reclamaciones al seguro por daños en propiedades privadas a causa de temporal ascienden en Asturias a 9 millones de euros. Cerca de 9 millones de euros. Es que Asturias y, ha sido declarada zona catastrófica. Bueno, parte de Asturias zona catastrófica. Sí, así es. Entre ellas... Pues la zona de Verdicio. Y Avilés. Sí, porque es el concejo. Y bueno, concretamente en Vegadeo ha aparecido muerta una señora de 76 años... que ha sido, pues había sido arrastrada por la riada que ocasionaron las intensas lluvias, y su marido de 82 años pues permanece desaparecido desde entonces, que Pues... que está muerto, pero no sabe dónde. Pues que seguramente eso, que esté muerto y que no se sabe dónde. También... es que fíjate lo desastroso que pudo llegar a ser, que hasta desapareció un bar en Molín del Puerto, que fue arrastrado el jueves por las fuertes lluvias que cayeron allí en la zona de Gozón. El agua derribó todo lo que encontró de paso y llegó a ascender, a, o sea, llegó a encerrar a una familia de Gozón, a los del bar. La lluvia acumulada no hacía más que coger altura, tanto que los peldaños de la entrada quedaron totalmente sumergidos. Y las 6 personas que allí se encontraban tuvieron que ser rescatadas. Hay que apuntar que el dueño del local, yo creo que fue por el susto, tenía un fuerte dolor en el pecho y se lo trasladaron en helicóptero hasta el hospital de Oviedo, que estuvo a punto de dar un infarto. Al final parece que no se quedó en nada. Y bueno, pues que el bar quedó totalmente destruido. Y además, un coche fue arrojado junto al pedrero y otro fue arrojado a la mar. Mira, por lo menos dos de los artículos que producen tanta destrucción y tanto daño al medio, pues se fueron a tomar por el culo. La, Maruca, la, zona de la naturaleza se tomó la justicia por su mano. En la Maruca y por ahí también, cerca de Avilés, que un taller, por ejemplo, que entró con agua y cosas así, la calle ya lo ponte. Llegaba el agua hasta, estaba inundado, hasta pero bueno, los portales. No sé, pero es que me parece un desfase. Y luego también, sí, en Avilés, pues la industria se ahoga por culpa de la lluvia y el temporal deja a la fábrica Alcoa inoperativa durante meses. 6 meses, creo. Sí, los expertos apuntan como que serán unos 6 meses o así. Que la verdad que hay que decir que no sé cuántos años llevaba esta fábrica ya sin parar de producir, y tuvo que parar de producir por esto. Y Arcelor también tuvo que parar el tren en bandas calientes. Y bueno, pues y luego también que parece que la naturaleza se tomó la justicia por su mano. Y el camping de Bericio no ha traído nada. Ah, eso no lo sé. Que al subir a caer las aguas, creo que subió con la playa, también subió no sé qué hostias. Y el desapareció el camping, prácticamente todo el camping. Pues eso no tenía que llevándose constancia. Las tiendas y las rulos esas, como se llamen. Y bueno, pues las noticias así sobre el clima están hasta aquí hoy, que además luego pues leeremos unas cosas en relación con todo esto del cambio climático y pues todo esto que se está produciendo debido a los desastres que está provocando el ser humano. Y bueno, otra noticia que hay que decir también es que ya habíamos hablado el otro día del desalojo de la fábrica del centro social ocupado, la fábrica de Villalba. Pues que esta gente ha hecho un comunicado y que lo tenemos nosotros por aquí, que lo haremos luego. Y pues otra noticia es que me parece que no sé qué día, porque yo, a mí estas cosas como no me gustan, no tengo ni idea, pero ha comenzado el Mundial el viernes, fin de semana, creo. El viernes, creo. Comenzó el viernes y que y el conjunto imperial debutará en Tierras Infieles el miércoles a las 4 de la tarde. El caso es que pues que si ya estábamos bastante atontados, más atonte para la gente. Y entonces lo que han hecho, ¿no? Que no existe el 5 o 4, que mierda ha hecho el Mundial, ha elegido Gijón para por una pantalla gigante durante el primer partido de la selección en la playa. ¿Una qué? Una pantalla de estas gigantes, o sea que estaremos dos jóvenes punks, estarán ahí en primera fila viendo el fútbol. Está bien gastarse dinero en eso, para mantener a la gente ocupada. El caso es que es un garbanzo. Además de mantener a la gente ocupada con toda esta mierda, pues en el caso de los Mundiales y las selecciones y demás, se intenta ensalzar el sentimiento patrio. Como debe ser. El sentimiento nacional. La gente sale a la calle a gritar arriba España y tonterías así. Y si pones la canción, que yo tenía que ir un segundín al baño, podemos poner la siguiente canción y aprovechar yo para ir a orinar. No sé, porque ahora lo que vamos a poner necesita una fabulosa presentación. Y aquí meterle... Bueno, hasta aquí las noticias, ¿no? Hasta aquí las noticias. Hasta aquí las noticias. El boletín informativo de Radio Bueno, que acaba de pues acabar. Lo que hay que decir que ya tenemos aquí ese disco que tanto esperábamos, que es el compartido, ese 12 pulgadas compartido entre Crimen, Estado y Sudor. Con un trabajo increíble después de días pleiteando para que nos llegara. Y digamos que pues tiene una presentación. Pelaro dice que no le gusta mucho, a mí me encanta. A mí sí me gusta. ¿Quién te ha dicho eso? Me has dicho eso antes de la que veníamos hacia la radio. No, pero si te he dicho que igual me hacía la camiseta y todo con este dibujo. El caso es que en la portada, pues aparte de los nombres de los dos grupos, Sudor y Crimen de Estado, salen un par de soldados con la muerte acechando por detrás de ellos. Esto es un pene. En blanco y negro, la portada en blanco y el dibujo en negro, muy guapo. Y bueno, pues que este disco contiene 5 canciones de cada grupo, 5 canciones de Crimen de Estado por la cara A y 5 de Sudor por la cara B. Pues con un insert bastante guapo con dibujos de cada grupo y las letras. Y una foto incluso de los miembros. Una forma de contacto y demás con CR. Ellos. Y bueno, también trae pues un papelito donde explica la filosofía de Malsonido Records, que es quien edita este disco. Y podemos poner la primera canción y seguimos hablando del disco. Sí, pero bueno, ya que estoy diciendo lo de el papelito este, pues que explican un poco su filosofía, que consiste en el do yourself, en hacer los discos de manera pues artesanalmente, lo más artesanalmente posible, dentro de lo que se puede. Ya que, por ejemplo, el disco, pues sí que se lo tienen que mandar a fábrica, pero las portadas y todo eso están hechos por ellos. La galleta está serigrafiada también. La galleta quiere decir que, o sea, las galletas tienen que llevar un curro. Coloreadas de rojo y... Sí, no, y la portada también serigrafiada lleva bastante ya, pero curro. O sea, pero las galletas pintadas de rojo es que es una movida, Y vamos, que este disco se está distribuyendo, pues, en distribuidoras... anticomerciales. Entre 5 y 6 euros se suele estar distribuyendo... Por ahí. Y Malsonido Records pues distribuye a 4 euros para las distribuidoras. Y según dicen pues aquí en el papel del insert, que no tienen ningún tipo de interés ni buscan ningún tipo de beneficio en estos discos. Y vamos, que lo que vamos a escuchar ahora es el primer corte de la cara A, la primera canción de Crimen de Estado, que se llama Enemigo de la Patria. Y que es un temazo, pues, o sea, brutal. Yo cuando llegué a casa, lo primero que hice fue, según salió el disco, salió por la parte de sudor y lo puse. Y brutal, pero sí, hijo. Yo lo puse, dije, voy a poner primero la cara. Yo es que no me fijé ni cuál es la cara ni la cara B. Y puse la cara de Crimen de Estado y... Uf. Además, le di una vuelta a ver cómo, a cuánto se reproducía y vi que lo ponía. Y esto suena, a mí me suena, sigue sonando todavía, como ya sonaba antes, Crimen de Estado, pues a bandas italianas bastante sucias. Y vamos, que si eso ponemos la canción y luego leemos la letra o lo que sea. Sí. Pues venga, y Enemigo de la Patria de Crimen de Estado. Ahí teníamos Enemigo de la Patria de Crimen de Estado, que dice así: yo no quiero morir por una sucia bandera. Antes disparo al rey. Ese sí es mi enemigo. Enemigo de la patria. La patria no me quiere, y yo no la quiero a ella, porque soy enemigo de la patria. Enemigo de la patria. Yo no quiero seguir vuestras estúpidas normas sociales. Yo no llevaré puestas esas correas. Ahí estaba. Esto está grabado el día... Está grabado... 9 del 9 del 9. Sí, el día 9 del 9 del 9, como dice Pelardo, en los bloques fantasmas, en un 4 pistas... por ellos mismos y mezclado por Frutos, que también lo había mezclado pues el anterior 7 pulgadas que tenía esta gente. Y vamos, que la formación me parece que no ha cambiado, porque siguen siendo Seavi a la batería, Diego a la voz, Guillén también, que es también de Destino Final, al bajo, y Ham a la guitarra, que Ham es la persona que lleva el sello este de Malsonido Records. Y creo que el manager es Rat, ¿no? No, es Pelardo, me parece. Y, pero vamos, Pelardo... que como podéis observar, pues es un auténtico temón. Y bueno, pues a ver, está guay poner... Tienes que bajar ahí un poquitín porque si no, sí, te parece como eco. Pues la cara B de este disco tiene a los Sudor y no sé, yo creo que lo podemos poner ya, ¿no? Ya, pero ¿qué canción ibas a poner de Sudor? La de Sudor la habías elegido tú. ¿Y cuál era? ¿Qué querías, poner la última o la segunda? Es que no me ha aclarado. A mí me da igual, la que tú quieras. Está muy guapa también otra canción, que es la de... tú puedes ser el siguiente, pero ya la hemos escuchado en ese otro programa que es Pasión por el Ruido y queríamos poner otra distinta. Y la verdad es que la última también ha salido allí, me parece. Sí, pues poner una segunda si quieres. No da igual, cualquiera de las dos es válida. La que más fácil sea para poner el corte. Eso es indiferente, porque la más fácil es la primera, las demás son todas iguales. Ya, pero no sé, a veces que son cortes más grandes o más pequeños. Bueno, pues... no sé, di. Que da igual, tío. Bueno, pues vamos a escuchar la segunda. Pues la segunda, que se llama... La segunda se llama... ¿Quién ha puesto a los vecinos en mi contra? Hay que decir que yo tengo una vecina en contra mía. ¿Y eso por qué? No sé, yo estaba tan tranquilamente en mi casa escuchando un buen disco de punk cuando noto tres golpecitos en la detección. Y era para que apagarse ese ruido diabólico. Y este es verídico. ¿Y qué hiciste? Pues nada, lo dejé como estaba. Y cogí la guitarra por si bajara a picarme, reventársela a la cabeza. Te lo juro, ¿eh? Que no me parece normal que una persona te pique a las 6 de la tarde por estar escuchando tu disco de punk favorito. Y bueno, hay que decir que su dolor para mí ha cambiado un poco en el sonido, ¿eh? La voz, a mí la voz me parece distinta. Hombre, es que es distinta. El sonido en general es un poco distinto. ¿Por qué es distinta la voz? Pues porque le ha metido ahí algún efecto o algo de eso. Es que suena o canta distinto, pues Héctor Melchor, que es la persona que canta ahí en sudor. Y... nos está escuchando muy bajo, se está grabando muy bajo el programa, ¿no? Sí, no sé, porque como ha habido aquí cambios, mira, debe ser aquí, pero ahora ya no lo vamos a tocar. Mira, me sube un poquitín. No, porque no mola cambiarlo. No, está a tope todo. Bueno, vamos a poner ya la canción. Al final ponemos esta, ¿no? Sí, ¿quién ha puesto a los vecinos en mi contra? Pues venga, ponemos la canción y si eso hacemos como con Crimen de Estado. Y leemos la letra. Y después, si queréis, no sé, ya veremos qué hacemos. Venga, pues ahí va. Ahí estaba, pues, el segundo corte de la grave de este disco. Sus vidas son condenas las que atrapan a la mía. El miedo que hay en sus almas, sí, el miedo que hay en sus almas quiere ver mis rodillas. ¿Quién me ha puesto a los vecinos en mi contra? Son sus vidas aburridas, sus gordos culos abiertos, sus trabajos, sus familias quieren verme como ellos. ¿Quién ha puesto a los vecinos en mi contra? ¿Quién vigila? ¿Quién espía? Debes andar con cuidado, los vecinos de tu calle se encuentran al otro lado. ¿Quién ha puesto a los vecinos en mi contra? Yo. ¿Quién ha puesto, Berardo? El punk ha puesto a los vecinos en mi contra. Es que no nos quieren por ser punks. Ya, no sé por qué, los punks somos unos chicos súper agradables y súper cariñosos además. Y... además es que mis vecinos son todos unos viejos de mierda y unas pijas. Es verdad. Con el cariño que parece que les tienes, Berardo. No te... no quieras tenerlos tampoco a tu favor, ¿no? Hablando como las de ellos, por las radiofónicas, es que esto lo escucha todo el mundo. Lo está escuchando toda España, esto. Hay que decir que este nuestro programa va a ser fichado por la cadena SER en breves, ¿no? No. ¿Quieren que hagamos un programa después de Milenio 3? Va a ser por la COPE. No, tío. Que esos son unos fachas. Pues yo si no es a la COPE no voy a otra, porque... Nosotros somos antifascistas, tenemos que ir a la SER, tío. Bueno, las radios de izquierdas también están bastante bien, sí. ¿Y qué hacemos ahora? Y ahora pues vamos a leer el comunicado este de... pues del desalojo de... del centro social ocupado La Fábrica de Villalba. Que la verdad que no ha sido desalojado todavía, me parece. Porque esto tiene orden de desalojo para el 17 de septiembre, me parece. Pues lo pone por aquí abajo. Pues creo. Vamos a leerlo. Hace poco más de 3 años un grupo de jóvenes de la Sierra de Guadarrama transformamos una gran área industrial abandonada situada al lado de la estación de tren de Villalba en un centro social para el barrio y los movimientos sociales. Le llamamos la Fábrica de Sueños. Durante todo este tiempo la fábrica ha llevado a cabo cientos de actividades culturales, sociales, políticas y deportivas. La fábrica es un espacio vivo donde de manera autogestionada se realizan charlas sobre inmigración, defensa de la sanidad pública, en contra de la especulación y el deterioro del medio ambiente, en apoyo del pueblo palestino, al pueblo saharaui, etc. Se han hecho talleres de fotografía, manualidades, música, tai chi, danzas, ciclos de cine, conciertos benéficos, etc. ¿Sí, quieres continuar? Sí. En el segundo párrafo. Ahora vamos a seguir. Estamos leyendo la seria. En la fábrica se reúnen colectivos de autoformación y debate sobre temas como el capitalismo, el racismo, el machismo, la ecología y los recursos naturales. Se ha acondicionado un espacio para los niños y las niñas del barrio. Hay una nave destinada al arte y la creación, otra que sirve de local de ensayos musicales, una zona en la que se ha construido una escuela de boxeo, otra donde se ha construido un búlder para practicar la escalada. La fábrica es un espacio que cuenta con el apoyo de diversas entidades que forman el tejido asociativo de la sierra y que han tenido en la fábrica un espacio siempre abierto para las para la organización de sus actividades. Sigue, Belardo. ¿La asamblea? Sí. La asamblea y todos los colectivos con nuestro trabajo convertimos una nave abandonada en un lugar habitado, vivo, lleno de proyectos y de sueños. La vamos a defender. Para nosotros, la decisión es simple. Quienes nos quieren desalojar, el alcalde y sus secuaces obedecen a las leyes del capital y el dinero, y que prefieren que haya espacios abandonados y deshabitados para especular con ellos. No les basta con destrozar el pueblo taladrando para construir un túnel inútil, o construir un hospital de gestión privada en un espacio inadecuado, en vez de hacer un uso de otro en el que se pretende construir un gran centro comercial, sino que tienen que atacar a la juventud que ofrece alternativas reales, que ellos nos llevan a cabo. Nosotros, en cambio, apostamos por la cultura IVA, por la democracia real, por la autogestión, por ejercer nuestros derechos. ¿Dónde está? Lo que se quiere desalojar no es solo un centro social ocupado, es mucho más. Es las y los jóvenes y los colectivos que creemos y trabajamos por un mundo más justo y solidario en la Sierra de Guadarrama. El miércoles pasado, 2 de junio, recibimos una carta de la solicitud de desahucio citándonos a juicio martes 8 de junio por la mañana, es decir, ayer. Se realizó una concentración frente a los juzgados en apoyo a compañeros que asistieron al juicio, no celebrándose al final el mismo por no haber dejado los 4 días hábiles legales entre que se recibe una notificación y el juicio, pero esperando que se celebre próximamente. Esto es un llamamiento a todas las personas que sientan el proyecto de la fábrica como suyo, que hayan podido ver que es una alternativa de cultura y ocio, y que al fin y al cabo piensen que es necesaria la existencia de espacios como este. Durante las próximas semanas de junio y a lo largo del verano que comienza, se realizarán más actividades contra los desalojos. Si quieres apoyar o informarte, pásate por la fábrica. Las asambleas se realizan los miércoles a las 19:30. Se requiere todo el apoyo posible. La fábrica vive un desalojo, otra ocupación. Te esperamos. Pues a ver si se cumple el lema. Bueno, tras este comunicado, ahora mismo nos vamos a Brasil a escuchar un poco de hardcore crudo, y que es un clásico, pues, del hardcore, esta canción. Es la canción Nada, del grupo Olo Seco, Ojo Seco, a traducir, pues, del portugués al castellano, Olo Seco. Y bueno, pues que es una banda punk brasileña de Sao Paulo, que estuvo activa del 80 al 89, y luego, pues, en el 98 regresaron otra vez para tocar y siguen activos en la actualidad. Y lo que vamos a poner, pues, es el primer 7 pulgadas de este grupo, que se llama Botas Fucis Capataces, lo que quiere decir botas, fusiles y cascos, y es del año 1983, editado por Punk Rock Discos. Y lo que tengo aquí, pues, es una reedición que es de Nada Nada Discos. Y bueno, pues, bueno, hay que decir que se hicieron, este disco tuvo, pues, pues, muy buena acogida entre la gente que escucha este tipo de música. Tanto es así como para que aparecieran en buenos recopilatorios, y uno de ellos, pues, el buenísimo este recopilatorio Welcome to 1984 de Maximum Rock and Roll. Sí, de Maximum Rock and Roll. Y vamos, que esta canción, pues, la canción Nada, habla de cómo está el percal por allí, por Sao Paulo y por Brasil, que uno no puede ni caminar por las calles, y todo el desastre que hay por allí. Y mientras, pues según dice el estribillo, y lo que usted está haciendo detrás de esa mesa de despacho es nada, nada, nada, nada, como dice el estribillo. ¡Nada! ¡Nada! Y bueno, vamos a escucharlo porque pues es un temazo que seguramente muchos conoceréis, pero que está muy bien. Ahí va. Epa, perdón. Não se pode mais andar pras ruas de São Paulo. Eu vivo em barras, nesse pano da calçada. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Devia se proibir a migração do povo. A praça sem chapéu já virou fome de câmbio. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não se pode mais andar pra rua de São Paulo. Eu vivo esbarrando nesses panos da calçada. E sou seu que está fazendo sentado atrás dessa mesa. E vou seu que está fazendo sentado atrás dessa mesa. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Ahí estaba, los brasileños solo seco. Ha habido un pequeño problema, que se os ha dejado durante... Que te has dejado los micros abiertos, espérate. Sí, durante 30 segundos, pero es que fue una confusión tonta, ¿no? Si se ha escuchado, lo siento, y si... no sé. Y no si puedo... no se ha escuchado, siéntelo también, anda, sí. Siéntelo. Sí, sí, eso. Pero si se ha escuchado, le agradeceríamos que nos lo dijeran. Y ahora, hoy estamos bastante... pues de textos y esto, ¿eh? Sí, hoy sí. Así que vamos a leer otro. Pues vamos. Empiezo yo. Y que hay que decir, pues que es un texto que nos pasaron el lunes pasado aquí al venir el programa, pues unos compañeros de aquí de la radio que hacen un programa de ecología. Primavera Silenciosa. Que se llama Primavera Silenciosa, sí. Y bueno, pues que nos pasaron aquí vale. Un texto que se llama Ultimátum de la Madre Naturaleza. Ciertas palabras que si se leen con atención enuncian la verdad. Vida o muerte. Usted elige. Vida o muerte, usted elige. Y vamos a leer pues, el comunicado. Bueno. Con lo que advierte la madre. Vida o muere. Vida o muerte, usted elige. La naturaleza advierte. Primero, si persiste en su actitud de usar el coche a diario, arma de destrucción masiva, me llevaré a sus hijos y o nietos y los acomodaré en la capa de la corteza terrestre, donde estaba el petróleo antes de que ustedes los trajesen para esta perversidad global. Pues está mi realidad por encima de sus mundos paralelos y para dimensiones paralelas. Al tiempo que lo verán sus ojos, aunque su mente lo niegue. Segundo, usted no es necesario para el mantenimiento de la vida. Es totalmente prescindible, especialmente banqueros, economistas, políticos, conductores, pilotos de aviones, industriales, químicos y consumidores de lo que produce esta lacra. Usted es un error biológico que en solo 200 años de revolución industrial ha dilapidado las fuentes de vida, las riquezas naturales, exterminado seres vivos por tierra, mar y aire, alterando incluso la composición del agua y aire, matando culturas que me respetaban y vivían bajo mis leyes naturales, alterando ecosistemas enteros, olvidándose que depende de su bienestar y alimento el correcto funcionamiento del clima. Alterar las cuatro estaciones y no perecer, eso nunca ha sucedido. Tercero, usted no debería haber olvidado que soy más fuerte que cualquier máquina y que yo le creé para desgraciar el resto de seres vivos. Y ha llegado el tiempo de reparar ese error, puesto que usted solo es capaz de producir muerte, mentiras y contaminación. Recuerde, la ciudad es de goma lisa y negra, sus edificios son obstáculos de termitas. El pueblo termita construye un mundo muerto destruyendo la vida. Cuarto, negando todo esto y no modificando sus hábitos de consumo y desplazamiento automovilístico, convirtiendo al resto en fumadores pasivos de sus malos humos, acelerará y aumentará las inundaciones, seísmos, tifones, huracanes, nivel del mar y desaparición de costas, epidemias y hambrunas. Está cerca el día en que no habrá cosechas ni entonces alimentos, pues se habrán malogrado por su cambio climático. Y se dará cuenta demasiado tarde que para salir en coche por la mañana primero hay que haber desayunado. Las reservas mundiales de alimento solo darían para dar de comer a la población del perverso primer mundo durante 3 semanas como mucho. Dato real. Considera como suprema creadora de vida que el mundo muere por las mentiras de los científicos catedráticos y expertos varios que han calificado de progreso y calidad de vida a la catástrofe sin precedentes históricos que se le viene encima. Su vida es una mentira. Usted seguirá negándolo porque no sabe nada, y quien no sabe nada no puede hacer nada, y quien no puede hacer nada no vale para nada. Esto lo dijo para Celso. No se me escapa que predicar a un tonto es como escribir sobre el agua. Por eso rectificar es de sabios, porque solo tienen inteligencia y valor para rectificar el error uno de cada millón de monos vestidos del planeta. Sexto, a fuerza de observarles desde que les creé, sé que no puedes esperar algo inteligente biológicamente del hombre blanco, pues siempre se equivoca, cualquiera que sean sus actos. Y además se cree el rey de la creación. Pues bien, ha llegado la hora de pasar la orden de desahucio a tanto egoísmo, osadía, ineptitud, soberbia, fanatismo y estupidez tecnológica. Pues se han ganado a pulso un hoyo en la tierra. Van a tener una indescriptible lección magistral de humildad. Después me beberé sus fluidos, me comeré sus cuerpos, dormiré unos millones de años y volveré a empezar de cero. La aventura, el milagro de la vida, con otras especies, por supuesto. Quedan avisados. Firmado Gaia. Pues aquí estaba el Gaia, texto, ¿no? Este. Sí. Aquí estaba este texto y ahora pues ya vamos a pasar a poner otro poco de ruido. Pues, pero vamos a primero hablar una viajita, ¿no? A ver, ¿de qué quieres hablar, una viajita? Pues yo qué sé, sobre la actual infraestructura económica del país o sobre la actual. Siempre dices eso. O sobre la actual política macroeconómica del presidente Zapatero. Siempre dices lo mismo. Ya lo sé. Pues habla, no sé, si quieres hablar de algo, habla. Pero, bueno, dejémoslo, que ahora viene una cosa muy importante como para estar hablando de esta mariconada. No creo que sea más... ¿Qué dices, tío? ¿Sobre la mariconada de la política macroeconómica del presidente Zapatero? Bueno, venga. Que ahora pasamos con otro grupo suyo, con colegas. Se llama 3YKUM. Que KUM creo que significa corrida, ¿no? Mm. Y la canción se llama Kill y Infecte. Siguen subiendo su loco, salen en el recopi este Distortion to Hell. Y que... ¿Y que nos lo vas a poner ahí ahora? Porque no tienes ni idea de lo que son. Ni puta idea de lo que son. Así que ahí va. 3YKUM, Kill y Infecte. Pues ahí va, venga. Come on! ahí estaban Three Way Kum. Así. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué tienes que decir? Pues que sí, que está bien. ¿Eso es recuperatorio de cañones? Pues ahora mismo no sé qué pasa a distinguir ningún tipo de letra de la. Uf. De la parte de atrás. Estaba como escaneado. Como escaneado y mira. Ya la portada tiene una mala calidad y la parte de atrás es que es indescifrable. ¿Inteligible? Sí. Sí, Pelardo. Y bueno, pues entonces vamos a. Ya por último, así de las cosas que tenemos como que leer un poco hoy que hemos traído. Que nada, son unos pocos datos. Y son unos datos que extraje del documental Home, como las conclusiones que saca al final de. ¿Del documental? Sí, que dice unos datos que la verdad que dice datos mucho más heavies. O sea, mucho más heavies, o no mucho más heavies, pero dice muchos más datos. Heavies estos de pelo largo ahí. Sí, de esos. Y. Digamos que para el que no lo conozca, es un documental que está bastante bien, que explica. ¿Tú lo has visto, Pelardo? No, yo lo que he visto es el de Al Gore. Ese no lo he visto yo, pero bueno, este documental te explica cómo se formó la Tierra, cómo llegó a crear la vida y todas las especies y demás, y cómo se formó la Tierra. ¿Cómo? ¿Pero desde qué punto de vista? Te explica cómo se formó la Tierra, cómo se creó la Tierra. O sea, cómo. La Tierra estaba en la comitiva de su estrella. El sol. Eso no. Estaban pues todo ahí aglutinado y. Como que de repente se produjo. Yo seguramente creo que eso es mentira. Bueno, da igual. Vamos a seguir con esto. Y bueno, luego lo que viene a decir el documental es cómo el hombre está destruyendo pues la Tierra. Lo que no me gusta del documental pues son las soluciones que da al final. Son reformistas, pero siempre pasa. O, no sé, y un poco. No sé, hipócritas, no sé cómo decirlo. Pero. El caso es que tengo entendido que esta gente pues que hizo el documental pues tenía una serie de patrocinadores y demás, sí, pues bastante comerciales y que tuvieron que dar una respuesta así bastante optimista y pues buscando energías renovables y demás, como porque se lo exigieron. Bueno, que igual lo podían haber hecho de otra manera, pero no sé, igual esta gente eligió hacerlo así pues para que tuviera mayor difusión. Pero vamos, que el caso es que para mí no es una excusa, pero bueno. El caso es que vamos a leer las conclusiones del documental. Y bien, entonces vamos a empezar así. 5.000 personas mueren al día por beber agua contaminada. 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Mil millones de personas padecen hambre. Más del 50% de los cereales fabricados en el mundo se destina a la alimentación animal y a la fabricación de agrocombustibles. El 40% de las tierras cultivables está degradado. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque. Un mamífero de cada 4, un ave de cada 8 y un anfibio de cada 3 están en peligro de extinción. Las especies se extinguen a un ritmo 1.000 veces superior al natural. Las 3/4 partes de los recursos pesqueros están agotados, en declive o al borde de estarlo. La temperatura media de los últimos 15 años ha sido la más elevada que se ha registrado jamás. La banquisa ha perdido el 40% de su espesor en 40 años. ¿La qué? La banquisa. Antes de 2050 podría haber 200 millones de refugiados climáticos. ¿Y qué es la banquisa? Es la zona esta del polo y. Ah. O sea, el hielo y todo vale, eso. Vale. Pues bueno, estos son los pocos datos que habíamos recogido de ahí. Y ahora yo traigo aquí un poco de música, pues que estaba también bastante. Es bastante nuevo este material que tengo aquí. Y es un disco de glam, un grupo pues que se formó de las cenizas de Uber. Y que se grabaron. Esto se grabó en marzo de 2010. Editado por La Vida Sumus, el sello este pues afincado en Londres. Y. ¿Es de Londres? ¿Eh? ¿Es de Londres? Sí. Es una persona, Paco Mus, que no sé, me parece que es de Barcelona o por ahí, pero está en Londres. Y vamos, que este disco, pues, a mí me recuerda bastante a lo que hace la gente de Invasión y Destino Final, haciendo, pues, la música parecida y la voz también así con bastante eco, y lo que contiene este 7 pulgadas, pues, es 6 canciones en 5 minutos. ¿Solo? Sí. Y que está bastante bien. Dios, pues eso que dura 30 segundos. Y la presentación del disco es un tanto extraña, la verdad. No lo entiendo muy bien. pero tengo entendido que esta gente está respondiendo ya en la entrevista para el primer fanzine de uno de los miembros de este programa, que es, por cierto, también la primera entrevista que va a responder esta gente. Y la canción que vamos a escuchar es el segundo corte de la cara B, que se llama No he aprendido nada. Y ahora que acaba los cursos y demás, pues está bastante bien, porque la letra dice: tantos libros y lecciones, profesores y sermones, no he aprendido nada. Tanto tiempo ahí sentado, aburrido y asqueado, no he aprendido nada. Yo durante este curso he aprendido cosas. Pero seguramente, por ejemplo, jugar al póker. Pues eso es una puta mierda. Y además no tiene nada que ver con las lecciones que te dan los profesores. Sí. Así que vamos a escuchar la canción. Venga, venga, Glam desde Barcelona. Que por cierto se van de gira por Europa para este mes que viene, creo. ¿Y esa gira europea incluirá hasta fuera de España? Le gira por Europa, me refiero por otros países que no sean España, porque si ellos son del Estado español, pues. Pues venga, ahí va. Estaban Glam de Barcelona, que está bastante bien este grupo. ¿Y qué? Es que nos hemos confundido para llegar. Es que no, es que hemos dicho los datos estos antes, pero de lo que no pasa nada. Pero ya están quitados. Así que ahora vas a poner tu otra canción, Perardo, sí. Y luego vamos a hacer el Do Yourself de esta semana. Así que la gente que quiera hacer, que vaya cogiendo pues algo donde apuntarlos y que es como hacer un dentífrico de menta. Así que venga. Pues ahora va a sonar otra banda eslovena de este hardcore Ljubljana, que hoy le toca el turno a Kalegorija. Es una banda que a mí me ha sorprendido, la verdad. Y se han apagado aquí los CDs. Los has apagado tú, que te he visto yo. No, apagas solo uno, el otro no. Y bueno, que hablan por sí solos, así que lo escuchamos y opinen ustedes. Pues que opinen. Que opinen por el chat si quieren, que no sé, que no hay casi nadie, ¿ah? O nadie. Entre www.radiocuca.org, entrar al chat o en 985-2981-37 por vía telefónica. Pues va a sonar Kalegorija, Madihake. Pues ahí teníamos el grupo este que trajo Pelardo, que y que Pobe, que está ausente esta semana, lo tenemos ahora mismo al teléfono, que así que vamos a intentar meterlo en antena. Así que dile que no cuelgue, no cuelgue. Y cuelga tú. A ver. ¿Pobe? ¿Sí, nos oyes? ¿Pobe? A ver. Aquí pasa algo, ¿eh? Un momento. A ver, ¿nos oyes? ¿Pobe? Ahí no sé qué problemas tenemos. ¿David? No, espera. A ver. No, ¿claro? No parece que no funciona. Bueno, podemos intentar llamar otra vez. Sí, eso lo llamamos luego porque parece que ahora no vas. Es que no suena ni la señal del teléfono. Me cago en 10. Pues esto está colgado, ¿eh? Pues nada, espera. A ver ahora. Pobre. No, pero estás hablando conmigo solo. A ver. Se oye, Pobre. Cago en Dios. No podemos. Pero vamos a intentar volver a llamarlo. No podemos, no, porque es que son los. O sea que no se puede, porque. ¿Igual más libre es este? Esto que está quedando ahora un poco caótico. Vamos a probar a llamarlo otra vez, sí, venga. Pues dime el número. No te lo voy a decir por. Ponemos una canción de. No, pues seguimos con el programa y lo llamamos luego. Lo llamamos ahora dentro de un rato. Dice que comunica. Pues nada. Voy a apuntar el número y ahora lo llamo yo. Ahora lo que vamos a. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, bueno, lo del do yourself. Pues voy contando el do yourself y luego si eso lo intentamos llamar otra vez. Espera, que me voy a llamar ahora ya antes de contar el do yourself. No, vete llamándolo para probar. Y lo metemos en antenas y eso, pero yo voy hablando. Pues el do yourself de esta semana, como dije antes, era un dentífrico de menta. Y esta preparación sirve para limpiar los dientes y refrescar la boca. Y consiste en lo siguiente. Mezclar una cucharada de arrurruz, una cucharadita de sal marina molida, media cucharadita de bicarbonato sódico y de 15 a 20 gotas de esencia de menta. Se machaca la mezcla hasta obtener una pasta seca y esto se guarda en un frasco de tapa con rosca. Pues como eso, como dije, mezclar una cucharada de arrurruz, una cucharadita de sal marina molida, media cucharadita de bicarbonato y sódico y de 15 a 20 gotas de esencia de menta. Y bueno, hasta aquí el do yourself y vamos a intentar volver a meter a Pobe en antena, que no sé si podremos. A ver. Venga, cuela. Espera. ¿Pobe? A ver ahora. ¿Se nos oye? Sí. ¿Pobedano? Ahora sí. ¿Pobe? A ver. Hostia. Es que le da vergüenza, el chaval este es muy tímido y no habla. ¿Y esto es que por aquí fuera, tío? A ver, Pobe. ¿Nos escuchas? No sé, porque antes esto funcionaba como lo estamos haciendo. A ver, ahora. Pobe. Esto queda muy mal. Pues vamos a tener que salir, yo creo, porque. No sacamos nada claro de aquí. David. Camarada. Nada. A ver. Nada, no. Que no lo podemos meter en antena. Se colgó el pedo otra vez. Así que seguimos. Bueno, vamos a intentar hacer la última. Nada, yo creo que es que no se puede. Algo han tocado aquí o algo que no funciona. Así que nos lo expliquen otra vez. Cuando. ¿Qué pasa el teléfono con el teléfono descolgado? Es que el teléfono anda mal porque. No, pero estás hablando con él. Pero porque nos llaman y no suena la llamada. A ver. No, vamos, joder, pero ahora ya vamos a continuar con esto. Que ya, continuemos. Para lo que nos queda. Ahora tenía yo la canción, sí. Dice Pobre que le hemos colgado. Y sí que le hemos colgado porque. Pues porque no éramos capaces a hacer funcionar esto. No sé qué cojones pasa. Así que vamos a poner una canción de Los Baraja, un grupo de Argentina. Y se la vamos a dedicar a Baraja, que llega pues esta misma tarde o noche desde Galicia a tierras avilesinas. Y vamos, Los Baraja fue un grupo argentino formado en el 81, más concretamente pues en Argentina, en La Plata, que duraron 4 años. Y la canción que vamos a poner, que se llama Operación Ser Humano, pues tiene un vídeo que es el único documento fílmico de este, que es uno de los primeros grupos de punk argentino. Y fue el primer grupo de punk con este vídeo, pues el primer grupo de punk argentino en aparecer en la televisión. Y esta canción pues sale, yo la he traído del recopilatorio Invasión 88, que es un compilado de punk argentino que contiene pues grandes bandas y diversas de allí de Argentina, como son Ataque 77, División Autista, Flema, Comando Suicida, entre otros, y Los Baraja, como ahora vamos a escuchar. Y si Operación los ponemos ya, ¿no? Sí, Operación Ser Humano, que dice bastante en la canción No te dejan ser vos, o sea, no te dejan ser tú, pues por todo, por toda la domesticación y demás mierda que intentan inculcarnos desde pequeños en nuestras vidas. ¿Desde qué o? Collacios. Collacios es amigos. ¿Y cómo es el niño pequeño? Pues no lo sé, un guaje. Pues desde Collacios. Desde guajes. Así que vamos a escuchar eso. Bueno, bajo. Los Paraja, Operación Ser Humano. Y luego ya nos queda poco para acabar el programa. Ah, vale. Aquí estaba. Vamos a escuchar a los Baraja. Operación Bikini. Operación Ser Humano. Y. Y Pobre que nos dice que quiere su disco de Sudor y Crimen de Estado. Que venga a buscarlo. Y que. Que nosotros también lo queremos. Y que hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Que nos vamos a despedir ahora ya con la última canción. Y espera. No sé. Espero que haya sido. Esperando otra semana. Bien, el programa este. Y que el lunes que viene, pues como todos los lunes, o casi todos, estaremos aquí a las 19 horas con más ruido. Y con mejores cosas. Y posiblemente con un cuarto miembro del programa, ¿no? Sí. Durante el verano, posiblemente. Sí. Y bueno, que lo que vamos a escuchar ahora, que es Pelardo, que lo traes tú. Boco Liberoco, clase político. Boco Liberoco, Boco Protesta. Boco Protesta, perdón, clase Boco, político. Boco al Liberoco es el nombre del, es el nombre de la canción. Del 12 pulgadas. Y es una canción que tienen, ¿no? Igual también, Boco al Liberoco. Boco Protesta significa voz de protesta y es un grupo pues japonés que canta en esperanto, como ya dijimos aquí cuando lo pusimos. El esperanto pues es ese idioma que es un médico, ¿no? Esa lengua que pues que se inventó. Lengua no, sí, idioma. Que se inventó como para unificar las lenguas del mundo, vamos. Sí, para poder comunicarse entre todos, que al final parece que no tuvo éxito, aunque sí bastante. Es bastante conocido y demás en ambientes libertarios. Y pues que es un idioma, como dice Pelardo, que intenta componerse pues de varias lenguas. Y que está muy bien. que pues que tiene bastantes palabras en latín, la verdad. Nosotros lo hablamos constantemente. Me parece que son todas las palabras llanas, porque nosotros cuando hablamos el esperanto siempre estamos hablando en llano. Sí, sí, además. Igual es que acentuamos. Da la casualidad de que lo hablamos cuando, después de haber tomado 3 o 4 cervezas. Sí, es a mí cuando mejor me sale. A mí también. Y sobre todo, como si ya te tomas unos mosquitos y tal, pues ya sale solo. Lo que pasa es que. No sé si nosotros lo pronunciamos bien o no, pero siempre lo pronunciamos en llano. Me parece que debe ser. Y creo que Pobre, el miembro desaparecido de este programa, los pronuncia en esdrújulas. Sí. Pero no sé por qué será. Y en ángulo agudo también. Ángulo agudo es lo que tiene la nariz. Y bueno, parece que ya está escuchando el programa el señor Povedano, así que ya ha debido de acabar de depilarse el pecho, como dijimos al principio. Y el traje amo la reps entre teta y teta. Y ahora, como siempre faltando, si estuviera aquí Pobre ya estaría con el humo saliéndole por la cabeza. Y borraría el programa para que no nos viéramos. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta el próximo lunes a las 19 horas en el 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños. Con radiocuca.org en el mundo mundial. Y que puedes escuchar los programas en diasdedistrucción.blogspot.com. Y que hemos perdido un mogollón de programas por culpa de los computadores. Porque no funcionaba esto, pero bueno, como parece que... Nos dice Pobre que somos unos cabrones. Que como parece que ya se han arreglado los computadores de Radio Cuca, esperamos pues poder colgar con regularidad. Lo que pasa es que parece que este es el programa, pues he tenido que poner los altavoces al máximo para poder escucharlo. Sí, porque se ha grabado bastante bajo, pero bueno, es igual, que se ha grabado. Así que venga, nos vamos con Boco Protesta, Clase Político. El último corte de la cara, ahí va. Hasta mañana, corazones. Hostia, casi corto el programa. Con cerveza especulativa, gran partido de la cara.